Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas madrugadas, queridos amigos. 3:05, ya estamos aquí el equipo de guardia. Hoy no ha habido programa a las 10 por cuestiones lógicas y futbolísticas, pero esta parte de Milenio 3, la de la madrugada, quizá la más recogida, podríamos decir, estamos ya en plena penumbra, habitual como siempre, pues esa, como digo, es inamovible, va a estar ahí siempre y durante este verano por lo menos, con las llamadas vuestras, de los oyentes, con vuestra participación, intentando, bueno, pues saber de vuestras sugerencias, vuestros planteamientos, vuestros casos. Quizá esta emisión de hoy sea la última a nivel de oyentes y la próxima semana estemos ya con las secciones Leyendas Urbanas, La Historia Perdida, Las Conspiraciones, Las Noticias. De momento vamos a disfrutar con esas llamadas vuestras y vuestra voz, que ha sido muy importante en todo este verano mágico del 2003. Y estamos aquí, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. El compañero Francisco Contreras, habitual en estas madrugadas de verano. Francisco, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. Encantado de tenerte por aquí, como siempre, dispuesto también a colaborar, a poner su granito de arena como reportero para que todos sepamos un poco más. Y, bueno, vuestro amigo, como siempre, Iker Jiménez, y saludamos con un fuerte abrazo en las ondas al maestro de la técnica, don Juan Lanaz. Hola, compañero. Y estamos todos, vamos a dar un par de noticias importantes, Carmen, porque creo que antes de anunciar, vía correo electrónico, vía carta postal, que a veces nos olvidamos, y estamos recibiendo auténticas maravillas de todo tipo que ahora comentaremos. Antes de dar esas direcciones postales, y el teléfono también, sabemos que ya la centralita venga a llamar como todas madrugadas, hay un par de noticias que creo que son importantes, aunque sea de forma muy breve, Carmen, y más con la razón que no hemos tenido programa a las 10, que no estéis venga a preguntar por el horario. Bueno, luego será, eso va a ser otro enigma. Este programa está lleno de enigmas, uno de ellos es su horario, y lo comentaremos, porque estamos todavía pendientes incluso de los acuerdos con el fútbol y de saber a qué hora vamos, con qué extensión, pero sabed que es lo importante, que estaremos aquí, que esta es nuestra casa, que es la SER, allá nos debemos, gustosos estamos, e intentaremos, en la franja que sea, llevaros eso, el misterio, el periodismo y la información, y por qué no decirlo, la amistad a través de esa magia que son las ondas. Carmen, compañera, ha habido dos cosas importantes, una de animales extraños, otra de Marte. Empezamos, si quieres, con los animales, ayer hablábamos de ellos, y la de Marte, porque ha habido un montón de mails relativos a luces que se ven en el cielo estos días, y creo, luego con Fran hablaremos, que eso puede tener cierta explicación. Carmen, ¿qué ha pasado con el tilacino? Con el tilacino o tigre de Tasmania, los oyentes lo conocerán más bien con este nombre. Pues varios ejemplares de este animal, considerado extinguido desde 1936, fueron vistos por al menos 20 personas en las selvas de Australia, según ha informado el gobierno de Sydney. Los ejemplares de este animal fueron avistados en un parque de las afueras de Melbourne, en el estado de Victoria, y también en el Parque Nacional de Wilson y en los montes Grampians. La noticia ha sido difundida por el gobierno, que controla los parques nacionales, y anunció que en los últimos 10 años ha recibido más de 63 llamadas de personas que sostienen haberse encontrado con uno de estos ejemplares. El tigre de Tasmania es un marsupial, es carnívoro, de pelaje marrón, con rayas oscuras, y el último ejemplar murió hace 66 años en cautiverio, en el zoológico de Hobart, en el estado Isla de Tasmania. Por cierto, siempre preguntáis por las músicas de Milenio 3, las músicas tanto de la noche como de la madrugada. También me decís que a veces digo los nombres y que son muy complejos, pero es que es así. Esto se llama Homo Digitalis, es de nuestros amigos Lázaro y Corredera, y suena así en nuestro programa. Siempre intentaremos recordaros en estas madrugadas esas músicas especiales que también, por qué no decirlo, acompañan a la palabra mejor que nunca. Carmen, importante porque el tilacino, a pesar de que hacia los años 30 se tienen fotografías del último animal en cautividad, era bastante fiero y es un animal que debía estar desaparecido, es decir, se guardaban algunos ejemplares casi de forma milagrosa, pero es un animal que todos consideran casi prehistórico y que ahora además estaban haciendo operaciones genéticas, decían, genéticas, para conservarlo o hacer clones de ellos. Bueno, el tilacino... a un perro, tenemos algunos dibujos aquí. Además es curioso porque viene del griego tilacos, que significa marsupio, y quión, que significa perro. Dicen que con mala fama, quizá no bien merecida, el animal agresivo, y que algunos dicen que puede ser causante de ciertas mutilaciones de ganado. Vamos ahora, Carmen, si te parece, con esa noticia que consideramos importante sobre Marte, el planeta rojo, que está más cerca que nunca, o que va a estar más cerca que nunca de nosotros, de la Tierra, y que puede provocar confusiones. Cuéntanos. El próximo miércoles, 27 de agosto, Marte y la Tierra alcanzarán su máximo acercamiento, que no se repetirá hasta el año 2287. Según Ignacio García de la Rosa, director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, la última vez que Marte estuvo tan cerca fue hace 60.000 años, cuando todavía vivían neandertales en Europa. El planeta se podrá observar a simple vista como un punto rojizo y con un telescopio se podrán captar algunos detalles de su superficie. El planeta rojo está ahora atravesando la denominada primavera marciana, por lo que el punto más visible de su geografía será el casquete formado por CO2 helado y se podrán apreciar tormentas de arena y otros fenómenos atmosféricos de su superficie. Por otro lado, Iker, otra noticia. Quizá la otra cara, ¿no? Una efectivamente. Noticia más desalentadora para los que creemos o los que creen que quizá pudo haber vida en algún momento en Marte. Un instrumento instalado en una sonda espacial de la NASA ha permitido establecer que nunca hubo grandes océanos en Marte. Esta conclusión ha sido el resultado de los análisis científicos de los datos que se han recibido del espectrómetro de emisión termal que se encuentra en la sonda Mars Surveyor. Pero estos datos, Iker, serán sometidos a nuevos análisis cuando se reciban los primeros datos de dos sondas enviadas por la NASA que deben descender sobre la superficie marciana en los primeros días de enero del próximo año. Sí, porque con Marte siempre hay polémica. Decían que había canales, lo decía Schiaparelli hace muchísimos años cuando se observaba con cierta fascinación el planeta rojo, el planeta de la guerra, el planeta que siempre de alguna forma ha estado hilado al misterio, y luego repentinamente decían que eso no era cierto, que no había agua en Marte. Parece ser que sí hay restos de que pudo haberla, que no había vida y se encontraron restos de clorofila aparentemente. Bueno, esto es como los alimentos, lo que es bueno un día es malo al día siguiente, y la ciencia nos tiene un poco confundidos. Quién sabe si dentro de un tiempo descubriremos que lo que es no era así y estaremos, bueno, para contarlo. Y es que resulta, Francisco, que ha habido un montón de noticias referentes a observaciones en los cielos. Antes de eso, y antes de pasar ya con vuestros mails, Carmen, vamos a dar las tres direcciones abiertas a partir de ahora para que todo el mundo confluya con nosotros en esta hora que nos queda de madrugada. Correo electrónico, dirección postal y teléfono, si te parece. El correo electrónico es milenio3@cadenaser.com. milenio3@cadenaser.com. ¿Qué nos quieren hacer llegar sus cartas? Pues lo tienen que hacer al programa Milenio 3, a la atención de Milenio 3, en la cadena SER, Gran Vía número 32, en la octava planta 28013 de Madrid. Gran Vía 32, octava planta 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. ¿Y qué quieren contactarnos ahora y preguntarnos sus dudas, contarnos sus casos? Un teléfono gratuito, 900-100-800, 900-100-800. Y ahora la bilocación, ¿no, Carmen? La teletransportación directa. En un momentito, vamos a comentar unas cartas que hemos recibido de algunos de los casos y enseguida me voy a recoger las llamadas de los oyentes. Empezamos con Damián, que es de Vitoria, de donde eres tú también, Iker, y dice que ha tenido pues unas experiencias extrañas en su piso. Allí vivía una persona mayor. Dice que hace año y medio, en esa franja del sueño que comprende entre la vigilia y el sueño, tuvo una experiencia que aún hoy no se explica. Lo único que sabe es que no fue un sueño, ya que llevaba solo 10 minutos acostado, y en un momento determinado, con los ojos cerrados, empezó a sentir un zumbido fuerte en sus oídos. Abre los ojos y descubre cómo las cortinas de la ventana empiezan a ondear, como si estuviesen expuestas a un fuerte viento. A continuación, las sábanas se levantan y quedan como tiesas a medio metro de él. Recuerda el quedarse paralizado sin poder moverse y el estar gritando, pero nadie, en esa casa estaba su hermana, nadie le oía. Le gustaría saber si existen casos similares y además agradecerle un CD que nos ha enviado. Un CD de música vasca y de música gallega. Gracias, Damián, por esa información. Francisco, casos como este tipo, bueno, hay muchos. Claro, volvemos a enlazar con las llamadas 900-100-800, las llamadas que teníamos la semana pasada y casi siempre que hemos abierto el micrófono, ¿no? Sensaciones en ese estado entre la vigilia y el sueño, que puede ser, imaginaros qué escena, ¿no? Dicen los psiquiatras, a nivel de psiquiatría profunda, a nivel científico, que los movimientos del ojo que no percibimos en esa escena pueden hacernos ver una cara que se aproxima en la oscuridad. Caramba, menuda aparición. O un ser a los pies de la propia cama. Y ese tipo de fenómenos también, ¿no, Francisco? Sí, sí, y otros muchos. La fenomenología en ese estado entre la vigilia y el sueño son de todo tipo, ¿no? Desde presiones por fuerzas que no ves, hasta verte a ti mismo, ver tu cuerpo y tú volando por los aires, pero está completamente estudiado por la psiquiatría, ¿no? No tienen una explicación sobrenatural, entre comillas. Lo que sí tendría una explicación sobrenatural, también entre comillas, es lo que nos contó Carmen, magníficamente además, que nos puso a todos la carne de gallina, y lo mismo nos contaban los oyentes, la historia de Almería. Vamos a contactar con Pedro, es amigo de Almería, a ver si Francisco Contreras, por ejemplo, puede marcharse, valiente que es claro. Él, a ese lugar donde parecía esa misteriosa señora y tenía aterrorizado a la gente, y con razón. Bueno, 900-100-800, vamos a dar una larga cambiada, como diría el maestro Molés. Vamos a empezar, cuando Carmen esté con todos vosotros, con las peticiones, aclaraciones, sugerencias, críticas, lo que queráis. Planteamientos de temas, sobre todo, tenemos una temporada larga por delante y queremos, como siempre, saber vuestra opinión. Y vamos a comentar, si te parece, Francisco, ahora en un minuto, cosas que se han estado viendo en los cielos, según los amigos que han escrito al mail, en estos últimos días. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Vamos a ver, Francisco, 3:16, estamos ya aquí en todo el ambiente mágico de estas madrugadas de verano en Milenio 3 y, ante todo, como siempre, gracias porque cada semana nos encontramos tal cantidad de tacos de cartas, de mails, que nos sentimos un poco abrumados y siempre agradecidos. Vamos a ver, Jorge Sánchez Lindquist ha escrito a milenio3@cadenaser.com porque veía por tercera noche consecutiva, estaba el hombre un poco angustiado, un punto anaranjado inmóvil, grande, a la derecha de la luna. Francisco, más. Eion, que nos escribía también el 18 de agosto, una luz muy luminosa en el cielo, él escribe desde Valencia, lugar que te suena evidentemente, y que iba poco a poco moviéndose. Fijaros la cantidad de amigos e informadores que tenemos. Rocío Martínez nos escribe también, vamos a ver si nos dice el lugar exactamente, creo que es Madrid, porque indica aquí, no indica otra ciudad, no lo pone concretamente, pero dice que sobre las 10:30, junto a su padre, y mirando incluso con prismáticos, observaban algo, una luz roja muy brillante, un punto muy gordo, que les inquietó. También tenemos, ni más ni menos, al buen amigo Marcelino Casero, que sabemos que sigue este programa. Él estaba en Denia, también te suena, entre las provincias de Valencia y de Alicante, en la madrugada antes de ayer, 22 de agosto, en la vertical de Pego. Dice que observa, término municipal de Denia, un objeto esférico grande del que salían luces destellantes, y así estuvo durante unos minutos. Me recuerda esto un poco a la sensación de Antonio José Ales, teletipos y teletipos, hoy, 20 años después, 25 años después, correos electrónicos, pero de gente que está viendo algo en los cielos. Y Francisco, ahí tengo que decir que diste en el clavo, porque hace 2 o 3 semanas tú afirmabas aquí que cuidado con los cielos, porque algo de este aspecto que están viendo, luego nos llaman escépticos, claro, pero los datos son los datos y somos periodistas. ¿Qué puede ser lo que están viendo, Francisco? Saquémosles de dudas. Seguramente estén viendo Marte, ¿no? Ese punto anaranjado, fijo, puede tener o puede causar muchas confusiones. Y muchos de los emails seguramente están haciendo alusión a la observación de Marte, que, como ya ha dicho Carmen, la madrugada del 27 al 28 será, bueno, pues el momento en el que esté más cerca de la Tierra, y ahora mismo se puede apreciar a simple vista en el cielo. Y de todos los emails que han llegado, de todas maneras, a mí sí me gustaría intentar contactar con Marcelino Casero, sobre todo por la descripción que hace en la zona de Denia, en la localidad de Pego, por la descripción que hace de ese avistamiento, ¿no? Una cosa es ver un punto luminoso anaranjado a una hora determinada, y otra cosa es ver un punto luminoso del cual surgen otra serie de luces y tiene una serie de movimientos extraños, y sobre todo porque conozco esa zona y es curiosidad. Entonces, si Marcelino me está escuchando, por favor, ponte en contacto con nosotros a través de milenio3@cadenaser.com, porque vamos a intentar indagar un poco más. Y por eso mismo, Francisco, luego pasan cosas como... Este programa yo creo que es muy escéptico para los crédulos a la antigua usanza, pero muy crédulo para los escépticos negativistas que tantos hay, ¿no? Y que evidentemente... Yo al menos pienso eso, no lo sé. Yo soy de los que piensa que estamos inmersos en una vida fascinante, pero de la que comprendemos muy poco, ¿no? Ni de dónde vamos, ni por qué estamos aquí. Y entonces casi todo es misterio, pero hay gente de bata blanca o sin bata blanca que va por la vida creyendo que no hay nada por descubrir. Cosa absolutamente falsa. Pero, por ejemplo, me interesa mucho mails como el de Francisco Marín Escalante, otro buen amigo que nos escribe, y que decía, me interesa mucho en un programa que trata el misterio, ¿no? Dice, amigo Iker, en mi opinión, no debéis ser tan escéptico en algunos casos puesto que esto puede desvirtuar el programa. Hay que ser racional, pero ayer llamó un chico diciendo, se refiere a la semana pasada, que en sueños se despertó hablando en árabe perfecto, y que cree que es rotundamente cierto porque su hermano logró hablar polaco perfectamente articulado, cosa que fue, parece ser, examinada por expertos en polaco, y él desde luego nunca había estudiado polaco. Pero claro, nosotros dijimos que no es que no nos lo creyésemos, sino que todo lo contrario, que hay un fenómeno que estudia la psiquiatría también, que es la xenoglosia o la glosolalia. Lo que ocurre es que siempre ha estado muy vinculado a fenómenos místicos, a fenómenos de éxtasis. Y sí que es cierto, y yo he podido, os confieso ahora mismo que yo en algunas grabaciones he visto a gente hablar en lo que parecía arameo, en estados de conciencia muy alterados, tú también, Francisco. Sí. Hemos visto, creo que juntos, además, Carmen, Francisco y yo, hemos visto en Albacete, si no recuerdo mal, sí, a una persona de cultura bastante reducida, vamos a decirlo, que en un proceso hipnótico empezaba a hablar en sajón antiguo, siglo XI, siglo XII. ¿Cómo es posible eso? La psiquiatría dice que son palabras que se nos quedan ahí. Yo no sé, creo que hay misterio, ¿no? Hay mucho misterio, pero el mayor misterio es que nosotros no creemos ni dejamos de creer, simplemente somos periodistas, y lo que tienen los oyentes de Milenio 3 son los documentos, las informaciones, y ellos son los que tienen que decidir. Y cuando son las 3 y 21 minutos, vamos a dar paso 900-100-800 a Jaime, que nos llama desde Zamora. Jaime, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas madrugadas, Iker. Cuéntanos, Jaime. Pues nada, aquí pasando un buen rato con vosotros, enhorabuena por el programa. Y quería preguntaros si conocéis algún suceso extraño por aquí, de por mi zona, de Zamora. Sí, muchos, muchos. Esa era tu mayor curiosidad, ¿no? Saber cosas de tu región, ¿no? Efectivamente. Zamora capital, Jaime. Zamora capital, sí. Zamora capital. Yo personalmente ahora te voy a comentar alguna historia, Francisco igual también, de sobre todo Zamora región, ¿no? Pero como siempre digo con la primera llamada, hacemos eso. Si nos permitís, escucháis a través del receptor, os damos un poquillo de tiempo y así vamos haciendo con todas las llamadas para que entren la mayor cantidad posible. Gracias, Jaime, por llamarnos. Un abrazo. Muy bien, gracias. Y Zamora, sobre todo, lo que destacó. Siempre ha sido así, ha sido en el tema ovni, aunque también, y lo podría contar más Carmen Porter, hay asuntos de los misterios de la iglesia, de cristos misteriosos, pero en el asunto de los ovnis, que sé que os atrae muchísimo, a mí también, por supuesto, y a Francisco no digamos, es un pasillo que dicen, le llamó un gran amigo, Marcelino Requejo, investigador, le llamaba el pasillo de la zona de Sayago. Hay varias zonas, sobre todo una que concentra las poblaciones cercanas a Aliste, y como buen zamorano sabrás de qué te estoy hablando, una zona bastante solitaria, bastante apacible, donde desde hace mucho tiempo ha habido observaciones de ovnis, y más que ovnis como aparatos, objetos esféricos emitiendo luz que inquietaban a las gentes. Uno de los casos que yo pude investigar que a mí más me impresionó, viene ya de muy antiguo, año 71, es el caso de un taxista de Nuez de Aliste, el pueblo de Nuez de Aliste, perseguido por una de estas luminarias, a punto de accidentarse con una de ellas detrás del espejo trasero de su vehículo, un caso que fue investigado, que motivó información por parte del Ejército del Aire en su época y que quedó ahí sin resolver. Sería el caso tipo y desde luego zona de Aliste y zona OVNI. Interesante sería en alguna ocasión darnos una vuelta por allí y saber qué ocurrió con aquellos testigos, aquellos casos. Uno de los lugares con más densidad por metro cuadrado de casos de luces populares en España. Y es que luces populares hay en todas partes, algunas nos hablan, la del Pardal sería una de ellas, Francisco, que tú conoces bien, en Albacete, serían concentraciones de lugares, ¿no?, para que la gente entienda el término luz popular, que no son artefactos, sino luces que emergen y que muchas veces parece, Francisco, que tienen que ver con la arqueología, ¿no?, o que surgen de yacimientos arqueológicos. Están reducidos sus avistamientos a lugares arqueológicos, ¿no?, curiosamente. Hombre, como la luz del Pardal, la denominada luz del Pardal, que se da en los cerros de la Sierra del Sauco, no hay ninguna. Es decir, tal cantidad de testimonios de gente que haya visto una luminaria que se desplaza con inteligencia propia, que acosa a las personas, incluso, entre comillas, ha causado más de un buen susto, incluso un fallecimiento, y hablaremos de ello despacio y con calma. Dedicaremos un programa. No ha habido ninguna luz popular, ¿no? Pero las hay por toda España. Está la luz de Mafasca en Canarias. Hay diversas luces identificadas como la Santa Compaña en algunos casos en Galicia. La luz de Ribera Oveja en las Urdes. Las de Asturias, ¿no? Uh-huh. Las huestes. hay diferentes casos de lo que se llaman luces populares, que no son más que luces que no llegan a ser más que el tamaño de un puño, que se mueven con inteligencia propia. Buena descripción. No sabemos si en Alicante hay ese tipo de luces o no, sabemos que allí está Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Cuéntanos, Miguel Ángel. Bueno, primero, enhorabuena por el programa. Muchas gracias por escucharnos, amigo. Bueno, Iker, mira, pues yo te llamo para decirte que, bueno, yo soy de aquí de Alicante, uh-huh. Bueno, vivo en un barrio de las afueras, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, por donde yo vivo hay una casa, Iker, muy antigua, abandonada. Y yo tengo un amigo que nos gusta mucho estos temas, ¿no? Y hemos ido allí, pues, con cámara de fotos, hemos hecho psicofonía y si nos ha salido de todo. Por la noche hemos visto sombras, sí que hemos oído ruidos, nos han salido fotos, luces por arriba y todo. ¿Y esto es Alicante capital? No, esto está en las afueras. Ajá. Yo vivo en un barrio y la casa que yo te digo es donde yo vivo, luego es campo. Uh-huh. Y hay una casa muy antigua, ¿no? Es que fíjate, mantenemos un poco la comunicación, Miguel Ángel, porque te voy a contar, nos ha llegado un mail. Sí. Mira, lo estoy buscando ahora entre las decenas, bueno, centenares que llegan cada semana, que te puede interesar también. Nos hablaban de un famoso, vamos a ver, te lo voy a leer porque igual, quién sabe si tiene alguna relación. Sí. Hablan del Preventorio Nacional Antituberculoso. No tiene nada que ver. En Aigües de Busot, esto no es... No, eso es... No. Otro sitio donde también parece que ocurren cosas, sí, ¿no? Sí, la gente vive en las afueras de la ciudad de Alicante, yo lo conozco. No, eso está más lejos. Uh-huh. ¿Y qué ocurrió, Miguel Ángel, con lo vuestro? Pues bueno, digo, pues hemos hecho psicofonía, nos han salido, o sea, voces diciéndonos que nos vayamos de allí. Caramba. Hemos hecho fotos por unas ventanas que por arriba nos han salido luces extrañas. Yo tengo un amigo que le arañaron, o sea, no sé cómo decirte, una mano invisible o lo que sea, salió con un arañazo. Oye, una cosa, Miguel Ángel, pero ¿y vosotros por qué elegís ese lugar y no otro? Es que esa casa yo la descubrí un día, pues, haciendo footing, uh-huh. Y me impresionó mucho, y pregunté aspecto, por ahí a la gente, uh-huh. Y me dijeron que esa casa, pues, me contaron, vamos, un viejo me dijo que esa casa vivió un hombre que dice que asesinó a su familia, no sé qué. Qué curioso, porque la historia, conozco unas cuantas parecidas, ¿eh? Sí, o sea, sí, hubo no, un crimen, al parecer. Un hombre que asesinó a la familia, no sé qué, y a partir de aquel día, pues, yo tengo un amigo así muy mayor ya, que le gusta mucho esto, y fumo rayita, y nos ha salido de todo, vamos. Y ahí luego ya también creo que asesinaron a un hombre también, uh-huh. Que fue muy famoso el crimen aquí en Alicante, que lo quemaron vivo o no sé qué. Caramba. Y vamos, es una cosa que impresiona. Oye, Miguel Ángel, yo, como siempre decimos aquí, me gustaría mucho que ejercierais incluso de corresponsales, porque son casos que seguro que conocéis mejor que nadie y que estéis sobre ellos. Sí, no, mira, es que, por ejemplo, anteayer estuvimos allí. Allí estabais, ¿eh? Sí, gusta, sí. Como digo, os gustan las emociones fuertes. Sí, sí, es que a mí estas cosas me gustan mucho. Yo me gustaría, entre comillas, mandarte... desde aquí el equipo unos deberes, ¿no? Primero, si es posible, vía mail y las grabaciones, como veáis, uh-huh. Mandarnos las grabaciones, sería muy interesante poder hablar del tema. Y una cosa... tenemos una entera llena de cosas. De cosas casa, obtenidas allí en los últimos años, sí, ¿no? Sí, te voy a enviar fotos, las cintas... Pues mira, luego incluso vamos a volver a decir las direcciones. Sí, que lo manden a Milenio 3, calle Gran Vía 32, 28013 de Madrid, ya que no está Carmen, lo digo yo. Y que nos mande las psicofonías o que nos mande las fotografías sobrenaturales que ha tomado. Y sobre todo, Miguel Ángel, una cosa importante, y es, sería muy interesante siempre en estos casos la investigación previa. Es decir, si tú puedes ir a la hemeroteca, si tú puedes ir a algún sitio o indagar, ¿no? Hacer auténtico reporterismo. Sí, saber cuándo fueron los crímenes. Si la historia de esta casa es que yo estoy obsesionado, vamos, es que me he ido a sitios, pero no lo he encontrado. Y claro, ¿no sabes fechas concretas del crimen todavía? Del crimen, el hombre ese me dijo que fue alrededor del año 44. Claro, nos remontamos mucho claro, en el crimen. Claro, el hombre me dijo que el que vivía en esa casa era un hombre muy famoso de aquella época en Alicante. Luego me dijo que era un exportador de vino muy famoso de aquellos años. Ajá. Pero vamos, la historia de la casa es que me he vuelto loco buscándola y no hay manera. Es que ahí sería una cosa clave, ¿no? Es decir, intentar encontrar en las hemerotecas, sabemos que es dificilísimo, ¿no? Sí, y sí. Que además hoy, en ese aspecto, internet no vale para nada. Hay que ir a la hemeroteca, buscar en los periódicos. Si logramos saber de verdad, o por otras vías, o incluso acudiendo a nivel de ayuntamiento o de policía, pidiendo ayuda, sobre qué ocurrió en ese lugar, sería interesantísimo, porque con ese material antiguo, Miguel Ángel, con la evidencia de que ahí pasó algo, y luego lo que vosotros habéis descubierto, podríamos estar ante un auténtico caso paranormal. De momento, si quieres... estamos abiertos a que nos envíes esa información, sí. Y de verdad empezaremos, si quieres, conjuntamente una investigación, a ver a qué conclusión llegamos, ¿te parece? Sí, sí, venga. Venga, Miguel Ángel, un abrazo y gracias por llamar. Hasta luego. La otra realidad. Fenómenos extraños, misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin Nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Estas músicas que nos pone el compañero Juan Aranaz ahí desde la nave del misterio. Buenos amigos como Francisco Rico, que tantos temas han hecho y han creado, le mandamos un abrazo fortísimo además desde aquí, desde Milenio 3, ese gran compositor y creador de un montón de conceptos sobre la música española electrónica. Un abrazo fuerte, compañero. Ahí tenemos sonidos como este Exotic. Seguimos aquí, Milenio 3, la cadena SER, como siempre digo. ¿Dónde si no? ¿Dónde vamos a estar si no? Francisco, importante porque parece que hay bastantes datos contundentes. Y yo tenía este mail que me mandaba David Gras, que decía... David, como siempre aparecen varios nombres en los mails, luego también pone Ángela Lara Gómez. Nos hablaba de... Fíjate, fijaros qué historia. El Preventorio Nacional Antituberculoso de Aigües de Busot, construido en 1816 por la duquesa de Torrellano. Bien. Al parecer hay ingresos de niños, cartas, una historia bastante triste en la que ella está documentándose, y se habla desde siempre del fantasma del preventorio, fantasma del balneario. Ella dice que ha logrado grabar gemidos muy fuertes, voces graves y sobre todo un mensaje psicofónico que se repetía. Nos pone la carne de gallina estas horas, claro, imaginaros, después de escuchar a Miguel Ángel de Alicante diciendo esa típica psicofonía que pasa muchas veces, iros de aquí, o fuera, o cámpora, ¿no?, como dicen en Machate. Aquí, en este preventorio antituberculoso, a esta compañera le salió una voz constante que era: necesito beber. Nos dice concretamente que la primera vez que visité el preventorio vi una imagen o mujer observándome, a mí y a mi compañero, apoyada en el alféizar de una ventana, con camisón blanco, y cuando parpadearon, la imagen desapareció. Bueno, vamos a ver qué puede saber Ángela Lara Gómez. Y aquí, Francisco, tú que además has ejercido durante años labores informativas en Valencia. Y sigo, aunque esté en Madrid, sigo. Pero cuando ocurren cosas como esta, como Miguel Ángel en una casa, o este preventorio antituberculoso, a mí me parece muy importante indicar a la gente que, bueno, que está muy bien, pero hay que ir siempre a la hemeroteca o al lugar para saber realmente qué pasó ahí, ¿no? Sobre todo para recoger la historia, ¿no?, del lugar. Es una parte, bueno, muy romántica y sobre todo muy fundamental a la hora de... saber realmente qué hay. Pero Frank, una cosa importante. Tanto Miguel Ángel como Ángela Lara no saben cómo seguir un poco la investigación. Hay cosas que pueden ser subjetivas. ¿Qué tiene que hacer un reportero para empezar a construir una auténtica historia? Primero, imagino, acudir. Yo no sé, tú si tienes un caso como estos, ¿qué haces? Vamos a dar una clase práctica. ¿Qué haces? Es difícil explicarlo. Fundamentalmente lo podemos dividir en dos campos. El primero, que es de hemeroteca, es ratón de biblioteca, en el que uno se intenta empapar y empollar absolutamente toda la historia del lugar, buscando cualquier tipo de noticia. Es una tarea ardua y difícil, sobre todo porque te toca revisarte casi todos los periódicos de la zona, buscando acontecimientos truculentos o lóbregos, o no tan lóbregos, es diferente, pero sobre todo documentarte pues cuando fue construido el edificio, qué historia tiene, qué... Eso en el catastro también se puede realizar, ¿no? Sí. Es decir, petición al catastro y saber cuándo se construyó y luego hemeroteca. Absolutamente toda una historia fundamental del edificio. Luego hay una parte B, que es la de campo, ¿no? En el caso de Miguel Ángel de Alicante, pues esa es esa parte B, ¿no? Claro, y de allí, con los... bueno, toman una serie de fotografías. Incluso en esas fotografías, como le ha pasado a Miguel Ángel, suelen pasar cosas raras. Hablar con los testigos que han visto cosas extrañas allí. Y cuanto más antiguos, mejor. Más mejor, y cuantos más diferentes, y cuanto menos se conozcan entre ellos, y si no se conocen, mejor aún. Y así vas evaluando y vas a hacer una especie de mapa sobre todo lo que puede estar pasando en ese lugar. Yo personalmente creo que nunca llegas a una explicación definitiva, porque lo único que tratas es de informar y de poner en la mesa que hay otras realidades, entre comillas. Y por lo menos aquí tenemos tres fases muy claras, o dos fases, en las que empezar una investigación. En el caso del preventorio es más complicado, y te voy a decir, porque el preventorio de Alicante tiene mucho de leyenda urbana, muchísimo. Yo no he estado allí nunca, pero sí he pasado por allí muchísimas veces, y en mi cuaderno de campo tengo un montón de teléfonos de testigos que dicen haber visto allí todo tipo de cosas. Lo que pasa es que el preventorio de Alicante cogió fama, por decirlo de alguna manera, cuando Pedro Amorós, compañero de este programa, hizo una serie de investigaciones y obtuvo una serie de fotografías en las que supuestamente aparecen una serie de luminarias o de figuras humanas, uh-huh, luminescentes. Quizás a partir de qué Pedro Amorós... Y la difusión de esas fotos... Exactamente, claro. Hiciese esa investigación y la publicase en una revista especializada, el Preventor Alicante parece ser la panacea del misterio, ¿no? Claro. Pero no es así, ¿eh? Muchísimo cuidado, sobre todo porque hay mucho de leyenda urbana en el Preventor de Alicante. Vámonos a un lugar que queremos mucho, Gijón. Ahí está Álvaro. Buenas madrugadas, Álvaro. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Pues mira, Iker, yo te llamaba porque ya quise entrar la semana pasada, pero no tuve oportunidad. Y mira, yo el otro día estaba viendo las noticias, uh-huh. Y sacaron una noticia, pues ha sido una cosa que estaba dando mucho que hablar, de una famosa cuesta, sí, al lado, sí, de una autopista, que ponías el coche en punto muerto y subía para arriba. Sí, señor. Además, no recuerdo exactamente qué punto era, me lo han comentado. Yo tampoco si era Teruel o algún sitio. Hay varias. No, yo creo que más que dos. Porque hay una en Canarias. Hay una en Canarias y otra en Cuenca. Que yo conozca. Claro. Conozca, ¿eh? Es una cuestión muy curiosa. Algunos hablan de efectos ópticos, otros hablan de realmente... No, de efectos ópticos tiene, sí, poco, ¿eh? Porque nada. Es un efecto de desnivel y de... Es un efecto óptico nuestro, que parece que es cuesta arriba, pero no es cuesta arriba. Claro, es lo que dicen los periodistas, pero bueno, es curísimo. Álvaro, ¿alguna cosa más? Bueno, sí, también quería saber, bueno, que me recomendaras algún libro. Así... ¿De algún tema en concreto? Porque recomendar los míos está muy mal, así que dime alguno... Bueno, venga, sí, vamos a intentar recomendarte por lo menos un par de lecturas para lo que queda del verano, ¿vale? Venga, vale, pues muchas gracias. Álvaro, gracias a ti, compañero. Venga, hasta luego. Pues vamos a ver, va a salir un libro muy interesante que se llama El Enigma Nazi, de José Lesta, el Archivo del Misterio, Editorial Edad. Va a ser un bombazo, yo creo, porque nos preguntáis, y tengo otro buen taco de peticiones, sobre los misterios del esoterismo y los nazis. ¿Por qué Hitler perseguía el Santo Grial? ¿Por qué intentó un atentado al Vaticano para buscar la lanza de Longinos con la que fue atravesada, supuestamente, la estructura, el cuerpo de Jesús? ¿Por qué creía en estas cosas? ¿Es cierto que los platillos volantes eran de origen realmente alemán, que eran de los nazis? Pues bueno, por ejemplo, una lectura sería Enigma Nazi. Otra, con los temas que estamos tocando, no puede ser más que Casas Encantadas, Crónica de un Siglo del Misterio. Casas Encantadas, Crónica de un Siglo del Misterio, del señor Francisco Contreras, donde hay un montón de casos como estos. Y sobre todo una cosa bonita, cómo se investiga y cómo han investigado algunos grandes investigadores y cómo han hecho para llegar a esos casos que, digamos, son el ramillete selecto en España y en el mundo de este tipo de historias. Y lo de la carretera, bueno, pues eso, Fran, sería imposible meternos en vericuetos sobre eso porque, bueno, hay varias en España, ¿no? Yo conozco dos, una está en Cuenca, no sé exactamente dónde, pero sé que está en la provincia de Cuenca, y otra está en Canarias. Y es, efectivamente, es un efecto visual. Es un efecto visual nuestro, es decir, parece que está cuesta arriba, o que está cuesta abajo, o que simplemente es una carretera horizontal llana en un terreno llano y el coche anda solo. Pero es un efecto visual nuestro, un mal efecto visual nuestro. Y luego nos llaman escépticos, ¿ves? Rompes la magia, esto no puede ser. Pero lo cierto es que, ¿qué más misterio que ese? Es decir, cuando la física no se corresponde con nuestra visión, es decir, yo creo que todavía quedan tantos enigmas que se explican como efecto óptico, que en el fondo son un gran enigma, aunque bueno, yo creo que es este enigma, cuando abrimos y cerramos la mano, la sangre de las células, cómo se mueven entre ellas, son conscientes sin que seamos nosotros conscientes de ellas, es decir, vivimos, como siempre digo, lleno de misterios, y ese sería uno más, ¿no? En Zaragoza hay muchos misterios, muchos enigmas, ciudad tocada, ¿no?, por la varita de lo extraño. Ahí está David. David, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos, compañero. Pues yo, especialmente por eso, por conocer alguna bibliografía, para conocer algún misterio más de por ahí, por mi zona. ¿De Zaragoza? Sí. Misterios de Zaragoza. En extensión, pero vamos. Hay un montón de historias preciosas, y además te aseguro que estamos preparando dos programas especiales, fíjate qué suerte, sobre misterios, vamos a llamarlo maños, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí. Dos misterios alucinantes... Y que si quieres, Sara, te comentamos y te recomendamos algún libro, ¿vale? Y quería comentaros con el oyente que ha llamado ahora, ¿sí?, las carreteras, aquí mismo lo que salió, yo también lo vi en Telitario, eran Cuencas Mineras en Teruel, no recuerdo en el pueblo, Teruel. Eran Cuencas Mineras. Sí, y señor. Otra misma cuesta, en el Moncayo, la carretera que sube de Tarazona por Santa Cruz de Moncayo, ahí dejas agua, dejas una pelota, va hacia abajo, pero el coche va hacia arriba. Mira, hombre, ese es el Nova Más ya, ¿no? Ese es en el Moncayo. Sí, es una carretera de acceso al Moncayo, pero varias calles, sube a Gramonte. Bueno, pues fíjate, lo bueno es que los oyentes aportan nuevas cosas, ¿no? Y está claro... Son los mejores corresponsales. Que este país es una increíble, bueno, un increíble cajón desastre, ¿no? Cada región tiene misterio, y Aragón tiene muchos, compañero David, y ahora vamos a comentarte un par de ellos, ¿vale? Y alguna bibliografía, si fuiste tan amable, también me gustaría. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Venga, gracias a vosotros. Mm, David, que estará ya atento a la radio. Siempre hacemos eso, rápidamente escucháis a través del receptor. Misterios maños, zaragozanos, hay muchísimos, ¿no? Pero hay dos que marcaron una época. Uno que es tremendo, que estamos haciendo una cosa que puede ser increíble, que es, dicen que el mayor milagro de la historia. Hace bien poco estábamos, yo estaba con Carmen Porter haciendo fotografías ahí en el Pilar de Zaragoza, y volví a reparar en un cuadro que está ahí como escondido, ¿no? Se hablaba, se dibujaba más bien, en diversas escenas, una historia de esas que no hay por dónde cogerlas. Un auténtico expediente X. Es la tétrica historia del cojo de Calanda, de Miguel Juan Pellicer. Una historia de un hombre atropellado por un carro, un mendigo que pedía habitualmente en esa zona y que, según testimonios, según todo tipo de documentos absolutamente fiables, le creció de nuevo. Tenía un muñón con la pierna y le creció la pierna. Análisis médicos, una historia apasionante. Sería una cosa para hacer un solo programa. Pero si algo tiene, digámoslo así, dimensión para hacer otro programa, es el Duende de Zaragoza, sin duda alguna. Uno de los casos más fascinantes con el que un periodista se ha podido encontrar. Aquí yo te recomendaría que escuches ese programa. Aquí es muy duro, pero sí que es cierto, sobre el Duende de Zaragoza, bueno, tanto el libro de Francisco Contreras toca la historia, y en Enigma sin resolver yo tocaba también esa historia apasionante, acabó con muertes incluso, y para quien, además con esta música, ¿no? ¿Cómo le pega? Una cocina humilde en Zaragoza, año 34, y unas voces. Y lo que parecía una inmensa broma se convierte en portada del Times y en portada de todos los periódicos españoles. Se convierte en portada de todos porque gobernadores civiles, jueces, investigadores, por supuesto la policía, intentaban mantener diálogo con aquella voz. Se aisló la casa, acabó derruyéndose aquella casa, un misterio digno de un libro en sí. Y tocaremos el tema con los únicos documentos de las personas que vivieron en aquella casa y que escucharon a aquel duende que además profería auténticos insultos. ¿Qué fue? Fue un truco, fue algo increíble, nunca se capturó al culpable y fue portada de todos los periódicos durante un mes. Y sobre todo eso, con intervención judicial y expedientes que se quemaron en la guerra civil. El Duende de Zaragoza. No os perdáis esta historia porque es apasionante, la tendremos aquí dentro de poco y va a ser de poner los pelos de punta. Ahora no viajamos mucho, nos vamos aquí mismo a Madrid. Jesús, buenas madrugadas, amigo. Muy buenas noches, Iker. Cuéntanos. Bueno, pues primero que todo, que tienes un programa espectacular. Muchas gracias, amigo. No soy de aquí, bueno, soy de Colombia, pero no, en Colombia no hay de esos programas, así está bueno. Oye, pues un saludo además a todos los amigos colombianos, que sabemos que sois muchos los que nos escribís, y un país maravilloso, y un país también lleno de magia y de misterio. Bueno, muchas gracias. Tenía dos casos que preguntarte. Cuéntanos. El primero es, bueno, cuando, no sé, si piensas hacer algún programa sobre Vlad Tepes, famoso Drácula. Ah, sí señor, lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer, y además, dentro de no mucho tiempo... Es que escucho, perdón, que escucho sí. un relato que me ha encantado sobre la vida, la vida completa, de cuando era muy pequeño hasta cuando murió y esto. Y es una historia muy interesante. Black II, ese era él. Por supuestísimo que vamos a hacer una cosa, incluso vamos a ver, si te parece, vamos a intentar ir más allá y vamos a saber también en Rumanía cómo vive hoy la gente en Rumanía el miedo a Vlad Tepes, que según parece todavía alguna gente le tiene un auténtico pavor y otros le tienen devoción también, ¿no? Allí, porque fue un auténtico batallador contra los turcos. Claro, más cosas, compañero. Bueno, la segunda, misterios, bueno, de Sudamérica. Yo sé que has contado de Chile, de Perú, pero me gustaría que contara de Colombia, no sé. En Colombia hay, bueno, un relato sobre un espíritu de una mujer que le dicen, la apodan así, la Llorona. Exacto. Mira, me has leído el pensamiento. Ahora mismo te voy a decir, misterio clásico de Colombia, me habían contado a mí, en las pocas horas, el único viaje que pude hacer allá a Colombia, el misterio de la Llorona, precisamente. Oye, ¿nos cuentas un poco cómo es eso? Bueno, te cuento un poco. Esta es una historia muy remota. Cuentan que, una mujer antiguamente, mató a su hijo, recién nacido. Y dicen, ¿sabes? Eso es lo que cuenta la historia, así que Dios como castigo, mató al hijo, le ha dicho a ella que tratara de conseguir al hijo por parte, ¿sí? Que él le iba a dar la oportunidad para perdonarla, ¿sí? Y bueno, y ella logró, como te digo, formar el hijo completo, pero le hacía falta el dedo meñique. Uh-huh. Y que de ese momento no lo pude encontrar, ese es el relato más antiguo, ¿sí? Como el más, la historia así... y esa mujer que de forma espectral, digámoslo así, iba por ahí mendigando y buscando el dedo de Sevilla. Y ¿no? Hoy en día, bueno, hoy en día cuentan que sigue asustando a la gente, a los niños recién nacidos sobre todo. Y bueno, yo cuando estaba en Colombia, una vez vi un caso, pero no me lo creía. Me han dicho que, bueno, que escucharon, no, yo, ah, bueno, y cuando, según cuando se aparece, ella llora, y, pues, como diciendo, ¿dónde está mi hijo? Así, por las noches. Espectacular, compañero, auténtico misterio y, digno y, bueno, de, espera, de Colombia. Dime. Contar. Bueno, y yo no creía, así, y bueno, y fui a un río, que según ellos desaparecen los ríos. Ajá. Y allí estaba un niño, y lo vi yo, con mis propios ojos, lo vi, un niño recién nacido, que estaba la policía, todo, o sea, revisando el lugar y esto. Y decían que habían escuchado en la noche un quejido de una mujer. Caramba, historias que nos dejan los pelos de punta. Pues compañero, ahora mismo, a través del receptor, gracias por llevarnos casi a Colombia, ¿no?, en esa historia. Sí. Te voy a contar en dos datos, a mí el caso más impactante a nivel, sobre todo, de OVNI, muy espectacular, que pasó en Colombia. Un abrazo, compañero, y gracias por llamarnos. Gracias, hasta luego. Y con esta música clásica donde las haya, Magic Fly de Cama, del mundo del misterio, año 70, yo me estaba acordando de un caso, el de Arcesio Bermúdez. Lo contaremos un día, compañero, un caso que ocurrió en Colombia muy triste, porque fue un hombre que murió tras aproximarse a una luz delante de su familia con unas mutaciones, digámoslo así, enfermedades en su cuerpo terribles. Año 69, Anolaima, que tú conocerás quizá ese lugar en las sierras de Colombia, uno de los casos que motivó por primera vez en Colombia la investigación de tres expertos, ni más ni menos que de la NASA, porque pensaron incluso que era una maniobra que se hacía en la zona. Muy cercana estaba la época del alunizaje de Armstrong, julio de 69, y se llegó a pensar que eran pruebas clandestinas relacionadas con ellos. Es increíble, Francisco, cómo cada país, cada historia tiene, no sé si su leyenda popular, ¿no?, o su historia, pero su misterio auténtico, emblemático, ¿no?, la Llorona de Colombia. Tradicional, igual que podríamos tener aquí en Madrid, como hemos hablado de ellos, o en el resto de España, las Damas Blancas, ¿no?, o la Dama de la Curva. No sé, de Sudamérica a mí me llamaría poderosamente la atención en el Cerro de Uritorco, Argentina, la luz mala. Hablábamos de luces populares. Sí, se repite la historia. Mala, las esferas de Costa Rica, el Valle de las Luminarias en México. Hablamos de ello también hace un par de semanas. Esa extraña, o esa zona en la que se producen un montón de fenómenos extraños y donde hay malformaciones vegetales y animales. Por supuesto, Rapa Nui, ¿no?, y la Isla de Pascua. Está lleno Sudamérica de misterios, pero... Cosa, hablaba David de Zaragoza. Para que no solamente se queden fenómenos paranormales, a mí me ha venido a la mente ahora mismo un par de detalles para que apunte David. Mira, hay varios Cristos milagrosos en Zaragoza. Uno está en la SEO. Infórmate, busca información, es un Cristo milagroso, tiene mucha tradición ahí en la capital maña. El otro está en la misma Basílica del Pilar. Además es un Cristo al que le crece el pelo y las uñas, supuestamente. Como tantos otros, supuestamente, ¿no? Y un cuadro que está justamente detrás de el Pilar que se besa, donde supuestamente apareció la Virgen, que también tiene tradición milagrera. Así que David, ahí tienes más datos de esta España mágica. Vámonos a Barcelona, ahora mismo otro lugar, bueno, pues fijaros, clásico, ¿no?, también en el mundo del misterio. Juan Antonio está allí. Juan Antonio, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Que te escucho también muchas noches. Oye, una cosa, quería hacer dos comentarios sobre dos temas que habéis tocado en este programa. Vamos con ellos. Uno sobre esto de Marte. Marte yo lo llevo también observando aquí en Barcelona hace una semana o así, pero también el primer día que lo observé, que hace una semana más o menos, pasó algo parecido con lo que comentaba este oyente de Denia y en Vego, que parecía emitir unas luces que salían de él, pero bueno, luego al cabo de de poco tiempo, unos minutos, ya se volvió a ver normal, y entonces yo lo atribuí únicamente a distorsiones de la neblina, vaya, en fin, que había alguna distorsión de la neblina que hacía que se viesen estas luces. Pues yo creo lo mismo, sinceramente. ¿Eh? Me da la impresión de que ese efecto es lo que nosotros vemos a través de cambios en la neblina, ¿no? Sí, sí. Bueno, y luego el otro punto que quería tocar es sobre esto de las lenguas extranjeras que se hablan a veces en casos especiales. Yo tengo un caso en la familia, que es el caso de mi padre, que ya es muerto. Cuando yo tenía un año más o menos, mi padre tuvo un accidente que se golpeó en la cabeza y tuvo fractura de base de cráneo, que estuvo hospitalizado mucho tiempo, con amnesia y varios problemas y tal, y decían que cuando deliraba, que también hablaba en árabe. Qué interesante. O sea que, en fin... Después de una cuestión traumática, como... Y después de una cuestión traumática le pasó esto, porque los médicos que le estaban observando incluso le preguntaron a mi madre, pero si su marido sabe árabe, y dice, no, dice, pues está hablando en árabe ahora. Y él no tenía ningún conocimiento, No tenía ningún conocimiento, nunca había estudiado árabe ni nada. Increíble. Nos damos cuenta Juan Antonio, que rascando un poco, ¿verdad?, surgen casos y más casos, y sí, eso debe estar ahí. Hay personas que quizá en lo más remoto de nuestro cerebro tenemos conocimientos o conectamos con lo que sea, vaya usted a saber. La explicación lógica, digamos, yo no la sé, pero bueno, el caso es que esto pasó. Pues ya tenemos tu caso, Juan Antonio, y además más fiable imposible, era tu propio padre, y pasó así, y habló en perfecto árabe según los médicos. Sí, sí, eso es lo que decían ellos, ¿eh? Bueno, pues oficialmente, según la parapsicología y la propia psicología, eso sería xenoglosia, y una muestra más de que estos casos ocurren y están ahí. Gracias, Juan Antonio, por llamarnos. Buenas noches, adiós, adiós. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Rascas un poco, Francisco, y están los casos, ¿no? Y además de gente que no puede uno desconfiar, su propio padre, personas completamente normales, estoy seguro que además alejadas del mundo del misterio, y está la xenoglosia hablando en árabe. Qué maravilla, ¿no? Hombre, los casos están ahí, ¿no? Hay otras realidades, solamente hay que rascar, tener curiosidad, buscar, informarse. Y el dilema sería, ¿qué se esconde en nuestro cerebro o con qué conectamos? O vete a saber con qué pasado nuestro conectamos, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo ello, ¿no? Esa sería la búsqueda. Y mire, ya que hablábamos, Francisco, de Valencia, nos vamos a Valencia. Venga. Allí está Isabel. Isabel, buenas madrugadas. ¿Isabel? Vale. Parece que hemos perdido la conexión con Isabel de Valencia, que estaba allí. Vamos a ver si Carmen Porter nos da la siguiente comunicación. Desde Aragón, punto impreciso, no nos dirá ya dónde está. Está Mari. Mari, buenas noches. ¿Y qué? Sí. Mira, me gritas un poquito porque te oigo muy mal. Sí, vamos a ver, ¿me escuchas ahora mejor, Mari? Bueno, mira, y que creo que me oirás. Me ocurrió un caso hace muchos años, no recuerdo cuándo. Yo había estado de viaje, no quiero decir dónde, ¿eh? Vale. Y no te oigo, pero creo que me oigas, ¿eh? Yo te escucho perfectamente, Mari. Bueno, mira, entonces yo acudí a casa y me sentí mal y me acosté. Era ya, pues serían las 8:20, 8:30 de la noche, ¿eh? Y estuve 3 días sin saber dónde estaba. Ni comí, nada, nada, totalmente como si hubiera estado en coma. ¿Y dónde apareciste, Mari? ¿En el mismo sitio? ¿Perdón? ¿En el mismo lugar apareciste? Sí, sí, me metí en la cama. Mi madre se asustó, que ella no se asustaba de nada, porque mi madre había pasado la guerra y habían pasado mucho, ¿no? Entonces llamó al médico, me auscultó, me pinchó, me sentó. No me di cuenta de nada. ¿Y tú recuerdas algo, Mari, de ese periodo? ¿De alguna visión, algo? No, no, no, no, no, no, no, nada, nada, nada. O sea, como ni supe dónde estuve, ni nada de nada. Y como un día veis en la radio de que a un periodista, no sé qué, un polvo le había ocurrido, le habían echado un polvo y un pez, no sé qué. Pues perdona, mira ahí que estoy escuchando la radio porque a mí me gustan mucho estos temas. Si pudiera hablar contigo, pues te contaría unas cuantas cositas. Estáis hablando de OVNI. Mira, no recuerdo si hace noviembre va a ser 5 o 6 años. Yo tengo una terraza, no te quiero decir, muy cerquita. Si me llamas después de terminar el programa, te lo digo. Entonces vi, como dijéramos, como un plato, el fondo de un plato mayor, pero al lado, ¿eh? Pero un tamaño tremendo, como 2 ventanas debían de ser. Caramba. Pero mucho rato. No creas, Iken, que es el fondo de un plato mayor, pero balao. Lo vio mi padre, que ha fallecido, y lo vio mi hermano. Mi hermano lo vio en 2 ocasiones. Pero mi hermano le han ocurrido cosas, enfermedades muy graves. Bueno, Mari, lo contaremos porque apenas tenemos más tiempo, porque hay un montón de llamadas, pero interesantísimo tu testimonio, uno de tantos, ¿no, Francisco? Un objeto ovalado, forma de plato. Mari, gracias por llamarnos. Y, bueno, lo del tiempo perdido, si no desaparece físicamente de ningún sitio, parece más bien un fenómeno médico, ¿no? Una pérdida de conciencia. Total. Y vayamos a saber qué ocurrió. Siempre hay que buscar, y yo entiendo que para mucha gente seamos tremendamente escépticos en algunos temas. Sabemos que hay mucho santón por ahí, mucho experto de pacotilla, hablando y dando teorizaciones a todo, pero creemos que a veces la navaja de Ockham, ¿no? Lo más lógico es lo que tiene que ser. Y en este caso parece que lo que fue una pérdida de conciencia. Y además no tiene nada que ver con lo que contaba del polvo zombie. Aquel programa estábamos hablando de zombies, estaba hablando un periodista, un gran periodista, maestro para todos nosotros, que era Revenga, si mal no recuerdo, y estaba hablando de una experiencia que pudo vivir él en Haití cuando sufrió en sus propias carnes lo que, bueno, supuestamente sufre una persona que recibe ese polvo zombie. Claro, no tiene nada que ver la historia, ¿no, Fran? Era una cuestión de drogas duras, digamos. Duras, digámoslo así. Y respecto a ese fenómeno luminoso no identificado que pudo ver, seguramente está hablando de aquel avistamiento ovni multitudinario. Del fusilio. que hubo en Faraón. Interesantísimo, y eso sí, auténtico caso ovni sin resolver, ¿no? Vamos rapidísimo, por favor, desde Carmona, Miguel, apenas tenemos tiempo. Miguel, buenas noches, amigo. Buenas noches. Cuéntanos, Miguel. Primero, una felicidad por el programa. Muchísimas gracias. Y quería haceros una pregunta acerca de Carmona, una ciudad pequeña que hay en Sevilla. Preciosa. Justamente, que tiene castillo, tiene muchas historias acerca de los monasterios y eso, y me gustaría saber si hay algún tipo de leyenda o algo. Pues hay bastantes. Hay bastantes, y además una zona elegida sobre todo por un asunto del tema ovnis, muy curioso, en una época, y hablaremos de lo que pasó en esa zona, en Carmona, en los años 70. Te contestamos ahora rapidísimo, Miguel, gracias por llamarnos, un abrazo. De acuerdo, venga, igual, gracias. Y es que, como siempre, tenemos un montón de mails. Lo siento por ir tan rápido con los oyentes, pero quedan claras sus peticiones. En Carmona, creo que incluso Juan Eslava Galán hizo algún ensayo sobre castillos y leyendas de Jaén y también de otras ciudades de otras provincias andaluzas, entre ellas Carmona, y hablaba de leyendas de guerreros fantasmas, de aparecidos. Yo, si te parece, Miguel, la idea sería, solo imposible hacerlo sobre Carmona, un programa sobre leyendas en castillos españoles y en Andalucía quizá nos llevaríamos la palma. Permanece atento porque lo haremos, y ojalá que sea con ese gran experto, con ese maestro, Juan Eslava Galán. Vamos rapidísimo, Carmen, como siempre, ¿no? Pues muchísimas llamadas, gente que se ha quedado sin entrar, Carlos de la Rioja, José Antonio Valencia, Alejandro de Celona, mil disculpas, pero es que no tenemos más tiempo, y gracias a todos por sus llamadas. Siempre tan interesante, Iker, siempre con esa acogida desde que hemos abierto los micrófonos para los oyentes de Milenio 3. Sí, dime. Volvemos a dar las direcciones. Vamos para allá. Que nos envíen las psicofonías, que Francisco antes ha ocupado mi lugar. Sí, has visto. Es un vampiro psíquico. Ay, Dios mío, no se puede ir una. Cuéntanos. Enseguida lo ocupan. Bueno, las cartas a Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Y un montón de peticiones, ese correo que nos dicen que por qué la cadenaser.com no pone programas de Milenio 3. Bueno, sabéis que el único sitio donde están los programas de Milenio 3 es ikerjimenez.com. www.ikerjimenez.com. Ahí tenéis, pues creo que son casi 100 programas de Milenio 3. Y por favor, paciencia. La semana pasada hubo 100.000 descargas, 100.000 escuchas de programas en una semana. Es decir, que el servidor está que casi salta hecho añicos. Haremos algo.